usando la confesión, como ya hemos visto, es un documento que la Iglesia ha usado y que nosotros coincidimos, gracias a Dios, en las declaraciones aquí. Lo hemos visto por años y es una bendición que lo tengamos en nuestras manos para nuestra edificación. Estamos en el capítulo 26. A las hermanas ya se les ha enviado también. Estamos en el capítulo 26, que habla de la iglesia, y estamos en el punto 7 del capítulo 26. ¿Sí? Luego vamos a ver esta confesión después de un inicio, pero ahora ha sido necesario verla desde el capítulo 26, porque trata de la iglesia, algo que estábamos viendo con todos nosotros juntos, ¿no? Aquí en la primera hora. Bien, punto 8, vamos al punto 8. Nos quedamos en el 7, vamos a pasar al 8. Dice: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama para que continúen hasta el fin del mundo son los obispos o ancianos y los diáconos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para continuar. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Damos gracias por este inicio, Señor, de que nuestro hermano ha expuesto los motivos de oración de toda la iglesia y que podamos ser fieles, Señor, también en este ministerio de la oración. Ayúdanos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Ayúdanos a ver, Señor, en verdad, lo que tú has querido hacer en esta tierra al conformar tu iglesia, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos en el punto 8. Dice: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros, ¿no? Oficiales es una palabra para referirse a las personas que Dios les da la responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor. No son oficiales en el sentido de jerarquía, sino en el sentido de servicio, ¿sí? Y debemos verlo así, ¿no? Dice: estos oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama para que continúen hasta el fin del mundo son los obispos o ancianos y los diáconos. No hay más personas que Él haya establecido en la iglesia. En la iglesia de Dios no hay jerarquías. Los así llamados pastores o ancianos son siervos. ¿Sí? Vamos a ver algunos versículos. Amén. Filipenses 1:1. 1 Timoteo 3, del 1 al 13, hablando de los requisitos. Hechos 20, 17 y 28. Tito 1, 5 al 7 y 1 Pedro 5, 2. Empezamos, amados, con la lectura. Filipenses 1, 1. Amén. Esa era la iglesia, ¿no? Los santos en Cristo Jesús, ¿no? Que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La iglesia, sus obispos y sus diáconos. Esa es la iglesia, ¿no? Y esa es una iglesia local. Es una iglesia que Dios conforma en algún lugar, que Dios establece, ¿sí? Y se componen de miembros, de esos miembros, el Señor escoge sus ancianos y sus diáconos. Bien, Tito, 1 Timoteo 3, del 1 al 13, habla de los requisitos de los ancianos y los diáconos. ¿Alguien que dé lectura, amado? Sí, palabra fiel. ¿También debe saber esto? No, primera. Primera de Timoteo. Esa es segunda, creo. A ver. Palabra fiel. Si alguno quiere obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí lo tiene solo mujer. Sobrio. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesto, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un hombre. O sea que para encima se caiga la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los que esperan, para que no caiga en descrédito y amenaza del diablo. Los diáconos, así mismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado. Y son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos, sus casas, porque los mujeres son bien diaconados, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en su fe, que es en Cristo Jesús. Bien, amén. Hermanos, esta carta dirigida a Timoteo, Pablo, obviamente guiado, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra del Señor, dice, señala las virtudes, las cualidades que tiene que tener un obispo y diácono para servir en la iglesia del Señor. Y la iglesia es la encargada de velar por esto, ¿sí? El otro día hablaba con ustedes acerca de Diótrefes, ¿no? Si uno ve Diótrefes, ahí en 3 Juan, ve que este hombre era un hombre perverso, era malo, ¿no? Expulsaba a los hermanos porque unos hermanos querían recibir a otros hermanos y él los expulsaba, ¿sí? Y él era... le gustaba tener el primer lugar entre ellos. La pregunta es, ¿cómo Diótrefes había llegado a ese lugar? ¿La iglesia habrá participado? No nos dice la escritura cómo, pero llegó. Y dice Juan allí que yo iré y le haré recordar sus obras, ¿no? Vamos a leer ese texto. Porque esto lo debemos cuidar, hermanos, porque los hombres no somos perennes. Los ancianos son siervos pasajeros. El único pastor eterno es el Señor. Y los ancianos, por allí nos vamos, el Señor nos mueve, o nos enfermamos, o morimos, ¿no? En 3 de Juan dice, versículo 9... yo he escrito a la iglesia, era una iglesia del Señor, así como hemos leído. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No quería recibir a los apóstoles. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre había tomado ya el poder que Dios le confiere a la iglesia, lo había tomado él. Y él era el que mandaba, el que ordenaba, el que decía qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer, quiénes debían entrar y quiénes debían ser expulsados. Eso no le corresponde a ningún pastor. La iglesia debe velar por toda la congregación. El Señor confiere esta autoridad a su pueblo. ¿Y los pastores qué son? Tienen una autoridad delegada por parte del Señor, pero para predicar y anunciar la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios. Pero cuando este hombre, quien quiera que sea, se desliza, se desvía, ya no cumple los requisitos que hemos leído en 1 Timoteo, debe la iglesia pedirle que deje la función. ¿Sí? Eso es por el bien del pueblo del Señor, por el bien del nombre del Señor. Entonces, los requisitos, amados, son para cumplirlos. No cinco de ellos, no seis de ellos, sino todos. Y el Señor confirma el llamado de los que Él quiere para su obra de esta manera. ¿Sí? Ahora, no estamos hablando, como ya hemos visto, de impecabilidad, pero sí de irreprensibilidad. Así el Señor ha ordenado, ¿no? Entonces, vemos aquí una persona en una iglesia, no sabemos cuál era, pero ahí estaba Diótrefes, queriendo y ocupando el primer lugar en la iglesia. Ese primer lugar, ¿a quién le corresponde? ¿A quién? A Cristo. A nadie más. Él es la cabeza de la iglesia. No hay más. No hay ni un solo hermano que deba tener el primer lugar en la iglesia. Todos nos sujetamos al Señor, desde el pastor, los diáconos y toda la congregación. ¿Sí? Bien, volviendo a la confesión, Hechos 20, 17 al 28, una advertencia que hace el apóstol Pablo ante los ancianos ahí, que hizo llamar los que ya no iban a ver más su rostro, de ellos se iba a despedir en ese momento. Y en el versículo 17, 20, 17 al 28. ¿Alguien que dé lectura, por favor? Enviado pues desde el templo a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y de enseñaros únicamente y por la casa, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, digamos yo en el Espíritu, voy a venir una vez y saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan visiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni es mismo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con vos. Y el ministerio que ha recibido el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto que el día de hoy estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todos los consejos de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, en el Espíritu Santo, que os ha puesto por obispo, para pacificar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Entonces, Pablo aquí hace llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Desde Mileto hasta Éfeso, ¿sí? Y personas que eran responsables de congregaciones locales, ¿sí? Muchas de ellas se conocían, muchas de ellas tenían cierta comunión por distancia, porque Dios había permitido, otras no tanto, otras no tenían esto, era como Dios guiaba, ¿no? La confesión en los últimos puntos de este capítulo 26 va a hablar acerca de la comunión cómo debe ser llevada adelante esta comunión. Pero aquí vemos algo muy, muy importante, ¿no? Que estas iglesias estaban unidas en fe, en doctrina. ¿Quién les había enseñado eso? El apóstol Pablo. Había sido el encargado de enseñarles la palabra de Dios y gozaban de esa comunión, ¿no? De esa bendición. Pero ya teníamos también en ese tiempo personas que torcían las escrituras, torcían la enseñanza y eran expulsadas de la iglesia, ¿no? Himeneo y Fileto, ¿no? Eran personas así. Otras que se iban y abandonaban la iglesia como Demas, y la iglesia ejercía la labor de disciplina y ellos eran expulsados de la iglesia por no conformarse al carácter de Cristo. Entonces la iglesia, amados, como ya hemos visto en el punto 7, tiene este ejercicio del cuidado, esta responsabilidad de cuidar por los miembros de la iglesia, ¿sí? Unos por otros. Y aquí Pablo dice algo, ¿no? Luego de decirles en el 28 que miren por vosotros y por todo el rebaño, dice en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando el Señor coloca pastores en su iglesia y él los coloca, como vemos acá, lo que él demanda de la congregación es sujeción y el respeto, todo lo que Dios pide, porque es algo que Dios ha hecho, es una obra que Dios ha llevado a cabo, ¿no? Y como también tenemos los mandatos de sujeción que nos enseña el Señor, quien se resiste a esto, a Dios, se resiste. Si Dios es el que ha puesto, y es Él el que ha puesto, entonces debemos ver bien, debemos examinarnos si esta sujeción, si este amor al cuidado que Dios ha establecido y ha colocado está en mí, o si hay rebeldía, o si hay una oposición a esto. Recordemos que el Señor es el que conoce nuestros corazones y a Él nosotros vamos a dar cuenta. Luego Pablo dice en el versículo 29, porque yo sé, dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, wow, se levantarán, dice, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Una señal de un hombre falso, hermanos, es que él arrastra a las personas tras él. Sus pareceres, sus principios, sus pensamientos, sus opiniones son los que comienzan a prevalecer en la iglesia. Ya deja el camino recto, deja el camino del Señor y comienza a enseñar cualquier cosa que se le ocurra o que por ahí aprende, pero ya no se conforma a las escrituras. Y Pablo le dice a ellos, a estos ancianos, y de vosotros mismos, ¿no?, se levantarán hombres que hagan estas cosas perversas. Por eso la iglesia debe cuidar, por eso la iglesia debe velar por sus ancianos, por los pastores que él coloque para el cuidado de la iglesia. Hoy tenemos un estado que deplorable en muchas congregaciones y uno se debe preguntar, ¿y es la iglesia del Señor o no es la iglesia del Señor? Hay pastores que no están cumpliendo lo que Dios dice en su palabra y uno dice, ¿serán del Señor o no serán del Señor? Y hermanos, este es un juicio muy delicado que no nos corresponde. ¿Sí? Dios va a juzgar a los malos obreros. A los que no lo son, el Señor ha prometido condenarlos. ¿Sí? Lo que debe hacer una persona, un creyente, un verdadero hijo de Dios, cuando escucha algo que no se conforma a la Escritura, pues debe llamar la atención, y si él no puede hacer algo más para que cambie, debe orar al Señor para estar en un lugar, para ir a ser pastoreado, en un lugar donde él escuche palabra sana, sana doctrina, y que se conforme a las Escrituras, y que él tenga la libertad en Cristo, como la tenemos, la libertad en Cristo, de poder meditar e interpretar la palabra de Dios, porque todos los miembros en la iglesia tienen el Espíritu Santo. La interpretación que tenemos de la Escritura, dice en Pedro, que no es privada. El magisterio católico, en la enseñanza católica, ellos dicen que esto no es posible, que la enseñanza está regida por lo que enseña el magisterio católico, ¿no? Los maestros, y que eso se debe respetar, porque no solamente dicen ellos es sola escritura, sino también se debe preservar la tradición de la iglesia, y estas dos cosas van juntas, ¿no? Ellos, y son tres, dicen, ¿no? Sus pilares de interpretación: la palabra, lo que dicen los padres de la iglesia, y la tradición. Esas tres cosas deben ir juntas y no se deben oponer. Pero cuando uno ve en la interpretación, por ejemplo, una cosa muy común en varias denominaciones es el bautismo de infantes, ¿no? Hay, en muchos lugares se bautizan infantes. ¿Ustedes han visto este mandato en la Escritura? ¿Que hay que debemos bautizar niños? ¿Está o no está, amados? No está. Bien, la pregunta es: ¿por qué algunos lo hacen? ¿De dónde viene la práctica en algunas denominaciones de bautizar niños? Entonces, no está en la Escritura. ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? Tuvo que empezar en un lugar. Alguien tuvo que originar esto. Muy bien, entonces uno va y estudia y la historia y ve, ah, acá nació. Acá hubo unas personas que dijeron que el bautismo es necesario para quitar el pecado original y para echar al demonio de la vida del pequeño, para que ya no sea del diablo. ¿Sí? Ustedes saben que esta enseñanza del bautismo en la doctrina católica justamente es exorcismo. ¿Sabían eso o no? Deben ir a los libros y deben leer lo que ellos dicen exactamente acerca del bautismo de infantes. ¿Qué significa? Y en una parte justamente habla de que es echar fuera al diablo de sus vidas, que no es otra cosa que exorcizar. Ellos lo confiesan. Bien, entonces uno dice, ah, pero esos son los católicos. ¿Cómo algunas denominaciones, como los presbiterianos, bautizan niños? Muy bien, ahí debemos ver otra parte de la historia, porque los presbiterianos son un fruto de la Reforma. Son un fruto de la Reforma. Son un fruto de lo que pasó con Calvino, con Lutero, personas católicas que vieron el mal en la iglesia, que encontraron el Evangelio y cómo era el camino de la salvación, que no era como los católicos decían. Se levantaron contra la Iglesia Católica, censuraron al Papa y toda, básicamente casi toda su doctrina. Y cuando se habló del bautismo de infantes, ellos dijeron, no puede el bautismo quitar el pecado original, porque solamente lo hace la gracia de Dios por medio de la fe, ¿no? Entonces hasta ahí estuvieron bien, pero preservaron el bautismo de infantes. ¿Y qué decían ahora del bautismo de infantes? Que el bautismo de infantes es necesario para que los niños permanezcan en el pacto de gracia. Los hijos de los creyentes deben ser bautizados para que permanezcan en este pacto de gracia. ¿De dónde lo sacaron? No está eso en la Escritura. Pero infieren, arman un pensamiento usando ciertos textos y lo arman. Pero no está el mandato en las Escrituras. Porque en la Escritura, el único mandato que nosotros tenemos, ¿cuál es? Que los que creen se deben bautizar. Solamente aquellos que creen deben ser bautizados. La razón, porque es un testimonio público de mi conversión, de mi salvación. ¿Sí? Eso, hermano, es a grandes rasgos, ¿no?, lo que decimos de cosas, de denominaciones que todavía creen o practican esto según la tradición, no según las escrituras. Y esto es lo que debemos tener cuidado para nuestra comunión con iglesias, ¿no? Y de esto vamos a ver más adelante con respecto a la comunión que debemos tener en las iglesias. Muy bien, Tito 1 del 5 al 7. Vuelve a mencionar aquí Pablo a Tito, porque lo dejó en Creta para que estableciese ancianos y corrigiese lo deficiente. Tito 1 del 5 al 7, por favor, alguien que dé lectura. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fiel retenedor de la palabra, con el mandato de que no sea soberbio. Uno dice, oye, pero ¿quiere decir que un pastor, un anciano, no puede pecar de soberbia? Sí, pero no tiene que caracterizarlo eso. Y ya en Diótrefes, que hemos visto, tenía esa característica. Un pastor puede en un momento perder el dominio propio por alguna razón, pero se debe arrepentir para andar en el camino del Señor, ¿sí? Y debe ser un retenedor de la palabra. En algún momento puede enseñar algo que no se conforme a la palabra y puede ser corregido. Amén. Y él debe corregirse en cuanto a eso, si es que dice algo que no se conforma a las escrituras. Ahora voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si... este es un ejemplo de un hermano aquí en la iglesia. ¿Qué pasaría si en el tiempo del apóstol Pablo él comenzara a escuchar que la iglesia en Éfeso ha comenzado a bautizar niños? ¿Sí? Comenzó a bautizar niños. Y él escucha, oye, dice, allá están bautizando niños. ¿Cómo niños? Sí, recién nacidos, los están bautizando, ¿no? Algunos por aspersión, otros meten un chapuzón. ¿Y qué hubiese hecho él? Pregunta. Amados, ¿qué hubiese hecho él? ¿Cómo? Los amonestaría. Porque, ¿por qué? Porque eso no fue lo que recibieron del Señor Jesucristo. Eso no fue la enseñanza que recibieron del Señor Jesucristo. Es lo mismo que nosotros haríamos si la iglesia de Comas comenzara a hacer eso. O nosotros, los hermanos vendrían y dijeran, hermanos, ¿qué están haciendo? Y si nosotros inferiríamos en las escrituras para explicar algo que no es claro en las escrituras ni está ordenado, entonces tendríamos que corregirnos, ¿sí? Este es el cuidado, hermanos, que debemos tener, y este es el cuidado que Dios da, pide y demanda de aquellos que están al cuidado de la iglesia, que sean retenedores de la palabra. Dice fiel, ¿no? Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Hoy día nosotros tenemos posturas, tenemos diferentes formas. Algunos lo han establecido, por ejemplo, de cómo se debe llevar adelante el ministerio, de cómo se debe llevar adelante el cuidado de la iglesia. Y hermanos, lo que nosotros vemos en las Escrituras es que Dios vela por eso, por el cuidado de su pueblo. Les ha dado a cada uno pastores, para esto maestros, dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios, para justamente el cuidado, la preparación de siervos. Y las iglesias en esta unidad de fe pueden tener la comunión que el Señor permita, pero debemos tener cuidado en que otras cosas que no se creen en las Escrituras entren por medio de esta comunión. A nosotros nos ha pasado, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan nuestra historia? No muy lejana, ¿sí? Que abrimos la puerta de la iglesia, vinieron personas y sutilmente comenzaron a enseñar cosas que no se conformaban a las Escrituras. ¿Cómo fue? ¿Fue abierto? No, se usó las Escrituras. Se usó para esto, ¿no? Y muchos comenzamos a creer estas cosas. El Señor nos tuvo que limpiar y hacer ver que eso no se conformaba al Señor. Hermanos, hay muchas cosas que quizás algunos de ustedes que investigan más pueden ver, pero el camino del Señor, el camino de la iglesia que Él ha establecido para su pueblo es sencillo. Y sencillo no me refiero a sencillo con simple, sino sencillo en cuanto al camino humilde, claro, a un camino de humildad, un camino donde no hay complicaciones, donde el Señor es el que pastorea, el que cuida a su iglesia, el que provee de sana sabiduría para el crecimiento de ella. Él lo hace el Señor, como lo vemos en cada iglesia a la cual el apóstol Pablo estableció, y él se iba, como lo vemos aquí en, cuando él hizo llamar a los ancianos, y él dice, en un momento ya no verán más mi rostro. Y uno se pregunta, ¿y qué será de ellos? Se fue el apóstol. ¿Y qué iba a hacer ahora de ellos? Amados, ¿quién iba a cuidar de ellos? ¿Quién? El Señor. A través de los obispos y los ancianos, los hermanos ahí iban a llevar. Y desde ahí en adelante, desde que el Señor se fue, Él ha prometido darnos un, el vicario de Cristo, ¿no? Un consolador. Y dice el Señor, Él os guiará a toda verdad. Él, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y amén por las iglesias locales que hay. Y debemos, amados, tener el cuidado, sí, en tener esta comunión que el Señor nos dice que debemos tener, pero debemos cuidar la doctrina del Señor. Primera de Pedro 5:2. No tengo el reloj acá, hermanos. Primera de Pedro 5:2. Dice el Señor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí? Apacentar la grey de Dios, la orden, el mandato que Dios da a los pastores. ¿Sí? Y Pablo está hablando aquí a los ancianos de las diferentes iglesias. Tienen el llamado del Señor, la responsabilidad dada por el Señor de cuidar la iglesia, ¿no? Y ahí lo dice, ¿cómo? No por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío, sino voluntariamente, con ánimo pronto, ¿no? Y en humildad, ¿no? Siendo ejemplos de la grey. Esto es lo que Dios pide de los hermanos que son llamados al pastorado. En la Escritura nosotros encontramos tres palabras para referirse a un solo servicio. Las palabras son anciano, obispo y pastores. Estas son las tres palabras que Dios usa para un mismo oficio. No utiliza otra cosa más. Algunos han hecho de esto una jerarquía, ¿no? Y dicen, han colocado obispos, arzobispos, y después han colocado párrocos y algunas cosas más. El Señor no. El Señor solamente tiene un oficio de cuidado en cuanto a la enseñanza, que son los ancianos, que también de una manera, de cierta manera están incluidos ahí los maestros, pero los obispos en este cuidado, ¿sí? No, obispos es una palabra transliterada, casi transliterada del griego, que es episcopos, que la palabra es un sobrevedor, un supervisor, ¿sí? ¿Alguien ha trabajado como supervisor acá? Ahí hay un hermano, otro hermano. ¿Qué hace un supervisor? Dice, qué fácil tu trabajo, solamente miras, ¿no? ¿Es así, amados? ¿No? Un supervisor, tienes que estar mirando nomás. ¿Qué significa el sobrever? Tú eres el responsable, finalmente, del producto, de lo que produzca tú, de lo que te han encargado. Salió mal, muy bien, llamen al supervisor. ¿Por qué esto está mal? Bueno, y esta línea de producción, ¿por qué no está produciendo? Gracias, hermano. Y él es el encargado, ¿no? De eso. Entonces, yo creo que el Señor usa estas tres palabras para un solo oficio, porque justamente tiene esas tres responsabilidades: la de pastor, de dar de comer, ¿sí? De apacentar, ¿no? De dar el alimento a su tiempo. La de anciano, la de aconsejar, la de tener sabiduría para poder guiar a la congregación y ver si eso está en él. No habla de un anciano de edad, sino de un anciano en cuanto a consejo, alguien que tiene tiempo en las cosas del Señor, como lo era Timoteo, ¿sí? Y episcopo, ¿no? Un obispo, uno que esté mirando la grey, que no descuide, ¿no? La grey del Señor, un supervisor. Bien, amados, vamos al punto 9 de la confesión bautista del 1689. Ya les enviamos a las hermanas también, bueno, por la red, ¿no? Que tenemos ahí. Dice 9, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por común sufragio de la iglesia misma y solemnemente, apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Efesios 4:11, algunos textos acá. La persona designada por Cristo, hermano, no debe ser designada por pareceres personales, sino debe ser Cristo quien guíe a esta elección y a este oficio. 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? ¿Quién constituye, amados? El Señor. El Señor es el que hace esta obra. Luego, 1 Timoteo, ya hemos leído acerca de las cualificaciones que debe tener esta persona. En Hechos 6, del 1 al 7, habla de los diáconos. Había murmuración en la iglesia y aquí vemos las dos labores juntas, ¿no? En Hechos capítulo 6, las viudas de los griegos eran desatendidas. El versículo 2 dice, Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Varios detalles acá muy importantes para tomar en cuenta. Un problema en la iglesia: todavía no había sido instituido esta función, este ministerio del diaconado, y los doce nos presentan la manera como hacerlo: convocar a la multitud de los discípulos, es decir, a la iglesia. Y ante la iglesia le dicen que no es justo que ellos dejen la oración y el ministerio de la palabra, ¿no?, para servir a las mesas. No es justo. No es justo, ¿qué significa? Que no es recto, que ellos tienen un encargo de parte del Señor. Es muy probable que la multitud haya estado pidiendo que ellos se hagan cargo de esto. Porque las ofrendas, ¿a quiénes eran dadas? ¿A dónde eran traídas? A los pies de los apóstoles. Entonces, ellos le decían: bueno, encárguense ustedes, ¿no? Y dicen: no, hermano, no es justo que nosotros hagamos esto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Es importante acá, amados, que no son los apóstoles quienes dicen: a ver, vamos a escoger, a ver, a este hermano de ahí, a ver, tú, el otro. No, no son ellos. Sino le dan esta labor a la iglesia. Es la iglesia quien debe elegir esto. Ahora, yo ya tengo más de 40 y tantos años en la iglesia del Señor, es decir, en la obra del Señor, no sirviendo, pero sí desde pequeño conocí al Señor. Y he estado, hermanos, en reuniones donde vamos a elegir un diácono. Allá. A ver, hermanos, diáconos, propongan. Entonces uno comienza a voltear, ¿no? Yo propongo al hermano tal. Dice: ¿quién lo secunda? Yo lo secundo. Ya, hermano, ¿usted qué dice? No, hermano, yo estoy mal, no sé, no creo. Bueno, no, desestimado. A ver, otro. ¿Es así o no es así? Acá hay varios hermanos que corroboran eso. No es la manera. No es enseñado en la Escritura. Es una labor muy importante. Y dice: buscad entre hermanos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense, que luego se traducen en estas virtudes que hemos leído, ¿no?, en Timoteo, de cómo deben ser. Por eso es que nosotros hemos padecido de esta función. Y en muchos casos, los diáconos son a veces los que causan muchos problemas en la iglesia, por no haber sido elegidos conforme el Señor nos dice. Entonces, hermanos, la iglesia es la que debe velar por esto, obviamente junto con los ancianos. Y luego dice: la iglesia vio a siete, no es que siete era el número perfecto, si hubieran hallado cinco, hubieran hallado cinco, ¿no? Los hermanos no les dicen: busquen siete, ¿no? No es un número cabalístico, si bien tiene un significado, pero dice: buscad entre vosotros, ¿no? No, perdón, sí le dice a siete varones, ¿no? Perdón, ahí sí le dice, a siete varones de buen testimonio. Sí, sí, sí le dice. Y le dice que nosotros persistiremos en la palabra, y ellos, ahí, perdón, se conformaron a este número y eligieron a estos varones. Perdón, sí, me había equivocado en esto. A los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, orando, la iglesia, ¿qué hizo? Llamó, vio y presentó a los apóstoles, y ellos les impusieron las manos. ¿Sí? Esta labor, amados, es una labor que debe hacer la iglesia. Bien, en otro texto, en 1 Timoteo 4, del 14 y 5, 22, para ver el punto 3 de la confesión, que es el siguiente, ¿no? Donde dice la confesión que la oración debe ser con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente a ella, cosa que debería haber, si no se pide ayuda a otra iglesia, como la hemos estado, como lo hicimos nosotros, ¿no es cierto? Capítulo 4, entonces, 14 hermanos de 1 Timoteo. ¿Alguien puede dar lectura? No descuides el don que hay en ti, que te he dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Sí. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Bien. ¿Cómo fue? Otra vez acá hay un buen ejemplo, amados, de cómo Timoteo, ¿no?, llegó a ser establecido en la iglesia como un anciano, porque según lo que vemos, él se quedó aquí en Éfeso, ¿no?, y estaba ahí cuidando de la iglesia del Señor, y le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Es un grupo de ancianos que hay en una iglesia. Este grupo de ancianos, ¿qué es lo que hace? Vela por quienes van a ser establecidos como ancianos o como diáconos. Y es lo importante e interesante acá, ¿no?, es que no es el apóstol quien hace esta labor de instituirlo como pastor, siendo que él tiene la autoridad apostólica para enseñar la escritura, enseñar la doctrina, pero es, amados, la iglesia, y son los ancianos quienes ven estas cualidades en Timoteo y le imponen las manos. Hay una pregunta acá cuando dicen acerca del don, ¿no? ¿Cómo el don le fue dado a Timoteo? ¿No? Algunos dicen que el don espiritual para el pastorado es transferido por el presbiterio. Ya acá hay una discusión en cuanto a este texto, ¿no? Pero nosotros debemos ser sencillos, hermanos, en reconocer y en interpretar que Timoteo cumplía las cualidades que la Escritura demandaba. Y él fue visto por los ancianos, por el presbiterio, quienes le impusieron las manos, y reconocieron que él podía llevar adelante esta labor, ¿sí? Y en el 5:22 que se ha leído, el mandato es no imponer con ligereza las manos a ninguno, ¿sí? Esto es algo que nosotros, y creo que ya he hablado de esto bastante, pero es bueno recordarlo, que se hizo estas cosas entre nosotros, ¿no? Yo soy un responsable de esto, de poner las manos con ligereza, y así, de esa manera, nos fue, ¿no? El Señor nos ha enseñado, nos ha limpiado, y es algo que debemos seguir velando, hermanos, y no solamente en este caso Timoteo, sino toda la iglesia, porque esta carta, aunque es pastoral, es para que toda la iglesia vele por esta labor de la imposición de manos. Y en Hechos 6, del 1 al 7, que ya hemos leído, que hemos visto, vuelve a repetir aquí la confesión, este texto, es con respecto a lo que hicieron con los diáconos, ¿sí? Bien, punto 10 de la confesión. Punto 10, quien la tiene, hermano, puede leerla. Punto 10. Punto 10. Amén. ¿Alguien que puede dar lectura? Bien. Siendo la obra de la atención, ¿no?, de los pastores al ministerio de la palabra y la oración, conforme hemos visto en Hechos 6 y en 1 Timoteo 3:2, ¿sí? Si alguno anhela obispado, leíamos, buena obra desea, ¿no? Y tenemos esos textos ahí, 5:17 también, de 1 Timoteo. Dice la Escritura: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí? Y luego el otro texto dice: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? 1 Corintios 9:14. Alguien de lectura, por favor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que viva el Evangelio. Uh-huh. Gálatas 6, del 6 al 7. Gálatas 6. Del 6 al 7, ¿qué dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a la que instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Bien. Estos textos, más Hebreos también 13:7, también es otro texto que marca acá la confesión, dice 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, esta labor, según todos los textos que hemos leído, es un trabajo. Y tanto los que estamos en esta labor debemos ver que de cumplirla con responsabilidad y ver que es un trabajo. Algunas labores pastorales han sido juzgadas, criticadas, han sido con justa razón censuradas, porque los llamados así para la obra no se han ocupado de esta labor, ¿sí? Y están usando el Evangelio para su provecho personal. De esto también la iglesia debe velar y debe encargarse de esto. Por eso todos los requisitos que leíamos y toda la importancia del Señor para colocar los ancianos y pastores en su congregación. Para algunos, esto no es considerado un trabajo. Pablo, en algunas iglesias, dice la Escritura que él no usó su derecho de ser sustentado por la iglesia para no colocar tropiezo al evangelio. Pero les confirma de que ellos deberían haber hecho eso. Pero en este inicio de la obra, en este inicio del establecimiento de la iglesia, él dice, fue por esa razón, para no colocar tropiezo al evangelio. Y también como ejemplo, dice, yo os he enseñado que trabajando con las manos debemos ayudar también a los necesitados. También como ejemplo. Entonces, hermanos, esto es una responsabilidad de la iglesia. Gálatas 6:6, ¿no? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego dice en Corintios, digno es el obrero de su salario. Entonces la labor está allí. El problema los inconvenientes que hay es que hay hombres que han usado estos lugares, pero no se ocupan en la labor del cuidado de la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia anda descuidada, ¿no? A veces cuando he asistido a reuniones de pastores, he visto algunos que están empezando en la labor preguntar cosas a los más antiguos, ¿no? Y preguntaban, por ejemplo, hermano, ¿cómo debo hacer con esto? ¿Cómo, mire, tengo tal problema, ¿cómo debo hacerlo? Y escuchaba las respuestas, y algunas respuestas eran muy buenas, de pastores ancianos, ¿no? Que les guiaban, pero había otras que uno podía decir, ¿de dónde sacó esto, estas cosas? Y después pareceres. Y después, algo que escuchaba mucho es que se ofrecían para predicar en la iglesia de los demás. Uno decía, estoy libre, ¿eh? Para tal fecha estoy libre, por si acaso estoy libre. Y yo me decía, ¿cómo está libre si tiene que cuidar su iglesia? Si tiene que estar en su iglesia. Pero estoy libre. Y había a veces esto que después se ha visto en muchas iglesias, que es el descuido en esta labor, el descuido pastoral. Hermanos, esto es algo que yo también puedo decir que estoy aprendiendo. Estoy llamado por el Señor para el cuidado. Es una labor dada por el Señor, un encargo del Señor, y es la labor más delicada que hay en esta tierra. Es un llamado alto por el quien llama, que es Dios, y Dios nos llama a cuidar su iglesia, su esposa. Y si los pastores tienen que dar cuenta de su congregación, ¿cuánto más dar cuenta de sí mismo? De llevar una vida demandada por el Señor en el cuidado personal, en integridad, en santidad, para ser usado por el Señor. Por eso Pablo decía en Timoteo que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, santificado, apartado para el Señor. Y amados, realmente debe haber una oración, debe haber un pedido al Señor para que Él nos dé más pastores aquí en la iglesia. Un real pedido, una real súplica al Señor para que Él nos dé. No pastores elegidos por nuestra preferencias, por empatía que podamos tener con algunos hermanos, sino que sean colocados por el Señor para el mayor cuidado de la iglesia. Yo llevo 10 meses, aunque más años, ¿no? Igual, pero 10 meses que volví al cuidado de la iglesia, y he conversado ya con casi todos. Todavía nos falta hablar con algunos acerca de ver cómo está su vida, el acercamiento que debe haber según lo que Dios nos dice en su palabra. Velar por las almas. No es solamente, y no se debe interpretar mal las palabras del apóstol cuando dice que están involucrados en el ministerio de la palabra y de la oración. Entonces algunos dicen, ah, el pastor, yo he escuchado esto, ¿no? El pastor tiene que enseñar un buen mensaje el día domingo y orar, y ya de las visitas se encargan los demás, ¿no? Justamente acerca del conocimiento del pueblo, de cada hermano en particular, va a ser la razón por la cual él deba orar, de conocer el estado de los hermanos. Y en un momento, hermanos, a veces a los hombres, y lo confieso que a mí, me parecía algo sencillo. Ir y conversar con un hermano, hablar con un hermano, ¿no? Entonces nos sentamos, hablamos. Y hermano, es una labor, ¿no? Donde, aparte de salir con el cuello duro, ¿no? Y que no hay masaje a veces que te pueda ablandar, y sales con una carga de un hermano, con sus padecimientos, con las cosas que están pasando, desde los casados hasta los solteros, y llevar la carga de la iglesia no es una labor que puedes hacerlo humanamente. Si Dios no nos da la fuerza, si Dios no nos da la sabiduría, si Dios no nos capacita, desmayamos. Entonces no es que Dios llama a superhombres, Dios llama a hombres sencillos, Dios llama a hombres con las cualidades que Él determina, pero hombres que dependan de Él y que no se ensoberbezcan y que sepan y aprendan a cuidar su pueblo como Él lo ha enseñado. Por esa razón, amados, debemos orar para no tener un pastor, sino tener pastores en la iglesia, ancianos, ¿sí? Hoy tenemos uno, pero debemos anhelar que esté, para que la iglesia esté bien cuidada, tengamos más ancianos en la iglesia, ¿no? Una vez un hermano se quejaba de que no lo había ido a visitar, o no lo estamos visitando, ¿no? Y yo decía, hermano, ya no nos visitan. Y realmente, quizás él y su familia no se podían quejar porque era la persona más visitada. Y le dije ahí, no, hermano, ¿sabes qué? A ustedes los he visitado más que a todos. Hay hermanos que hasta ahora no los he visitado, le digo. Y dice, ¿verdad? Sí. Porque ustedes saben cuántos somos en la iglesia, le digo. Sí. Y después le hice ver un poco de esta carga. Porque a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de la carga. Amados, ¿cuántos como parejas, como casados, como padres, se nos hace difícil llevar la carga de nuestra casa? ¿Cuántos hijos tienes? 2, 3, 5. ¿Quién tiene 5 hijos? ¿Y cómo es la carga de tu casa? ¿No? Un hermano me decía, yo no sé si los hijos son una bendición, hermano. Así me decía un hermano. Y yo le digo, sí, son una herencia del Señor y son una bendición. ¿Pero te has puesto a pensar un momento de estar en esta labor y de tener la carga de la iglesia? No. Debes un momento pensar en esto, amados, para que este pedido que les estoy haciendo de orar sea en sinceridad y sea verdaderamente en súplica. Que el Señor nos dé ancianos, nos dé maestros, nos dé diáconos para el cuidado de la iglesia. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos lo que debemos hacer, Señor. Perdónanos por los descuidos. En el caso mío, Señor, a esforzarme más en esta labor pastoral, a esforzarme más en esta responsabilidad, Señor, que me has dado, pero también rogándote, Señor, que envíes obreros a tu mies. Que nosotros mismos, Señor, se levanten, hermanos, para este cuidado. Que sean llamados por ti, Señor. Que no sea solamente un anhelo personal, humano, sino que sea un anhelo en el Espíritu, Señor. Donde podamos, Señor, disfrutar, nos podamos gozar del cuidado, Señor, que tienes por nosotros. Para aún alcanzar a muchos más, Señor, que están sin Cristo. Te rogamos, Padre Santo. Por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta labor. Enséñanos, Señor, en tu gracia. A ti la honra, Padre, a ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Bien, hermanos, estamos en por favor, el hermano.